negra y un negrito, que un día estaban vacilando. Veo una negra y un negrito, que un día estaban vacilando. De pronto salió el pasito, que ahora ustedes van bailando. Al pasito caña nunca bailará. Al pasito caña nunca. Un pasito sabroso, muy fácil lo aprenderás. Es un pasito sabroso, muy fácil lo aprenderás. Se lleva el ritmo en las manos, soba y soba sin parar.